Armamos con un grupo de vecinos esta iniciativa de jornadas de acción ambiental que contempla la limpieza del río, del mar y de la tierra. Por eso ayer iniciamos con una bajada por el río Negro, desde Viedma hasta la desembocadura en el Pescadero, con kayaks y con tablas de SUP. Remando y juntando los plásticos y los residuos que estaban en el cauce del río. La verdad que muy contentos por esta iniciativa, que sabemos que se va a ir multiplicando con el correr del tiempo, porque un grupo de vecinos y vecinas de Viedma, pero también vino gente de Neuquén, vino gente de Tigre en Buenos Aires que se sumó, gracias al trabajo que venimos coordinando con la organización Ecopet, que también contempla el cierre y el saneamiento del microbasural que se constituyó por mal uso en el tiempo en la cantera que está frente al Memorial de Malvinas en el Balneario del Cóndor. Entonces ese trabajo continúa hoy con el trabajo pesado de maquinarias, un trabajo coordinado con servicios públicos, obras públicas, la delegación del Cóndor, el equipo del gobierno de Viedma, articulando distintas medidas y también con estos vecinos, que mañana, a su vez, se abre la convocatoria para más vecinos y vecinas del Balneario del Cóndor. Está invitada también la Junta Vecinal del Balneario del Cóndor para trabajar en todo lo que es la voladura de polietileno o otro tipo de residuos y plásticos en los alrededores de la cantera. Bien. Porque, bueno, el trabajo de hoy, si bien ya había algunas voladuras, el trabajo de hoy con maquinaria pesada también libera por ahí entre la tierra y otro tipo de residuos. Y la idea es trabajar todos los alrededores, por supuesto que adentro de la cantera la maquinaria pesada y no podemos entrar nosotros, personas físicas, porque nada, por la complejidad de las tareas y por la seguridad también. Bien, han encontrado mucha basura en lo que fue del río a la desembocadura. ¿Cómo está el río hoy? Sí, se encontró bastante residuo, no algo muy, muy, muy dramático, pero sí algo llamativo, porque son algo llamativo para comunicarlo, ¿no? Porque nosotros ya lo venimos estudiando hace tiempo, que es por ahí en los vértices de algunas islas, con la bajante o con la subiente, se depositan esos vértices, quedan entre las ramas, o en la costa del río, por ahí donde hay también vegetación y quedan atrapados algunos tipos de residuos. Se juntaron varios bolsones de material, los que se utilizan de 1 m³ para material árido y transporte de material de construcción. Se juntaron unos cuantos residuos y se llegó, bueno, al día de ayer, como te decía, a la desembocadura del Río Negro, y hoy continuaba con el peinado por playa, por tierra, en el mar y también en la cantera para este cierre definitivo. La verdad, sumamente agradecidos porque ayer, además de los vecinos, de la organización, en conjunto con el gobierno de Viedma, en la prefectura escoltó todo el trayecto y la verdad que eso habla de una predisposición y un mensaje muy positivo a la hora de trabajar por el ambiente. Bien, Gutiérrez, ¿la intención es erradicar ese microbasural que está cerca del memorial? Sí, se cierra definitivamente y bueno, se va a proceder a un cerramiento perimetral también para que no se pueda acceder más. Se tenía que utilizar para depósito de residuos voluminosos e inertes, como escombros y ramas. Nada, tiraron algunos con el tiempo, al principio domiciliario y después otro tipo domiciliario, después chatarra. Bueno, entonces esa mala utilización hizo que se tome la determinación del cierre definitivo y estudiar ahora una ubicación adecuada para un lugar de transferencia momentánea de residuos inertes y voluminosos como ramas y escombros.